Qué re chula es la fiesta de mi rancho. Con sus chinas, mariachas y canciones. Y esos charros que traen sombrero ancho. Esa yegua la sana y pajarera, ya está buena para echar una mangana y montarle y quitarle lo matrera. Qué re chula es la fiesta del Bajío. Ay, qué lindas sus hembras y su son. Rinconcito donde guardo el amor mío. Oh, mi vida tuyo en mi corazón. Cuando paredones a darse un buen quemón, esa yegua que viene del potrero ya está buena para el fierro del patrón. La deben ser como todas las potrancas que se engrin y se amansan con su dueño y no saben llevar jinete en anca. Qué re chula es la fiesta del Bajío. Ay, qué lindas sus hembras y sus son. Rinconcito donde amor mío. Oh, mi vida, tuyo es mi corazón.